La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Sí, señor, ya estamos aquí. La tribu rockera de Pequeño Ternasco. Ese programa que agarra la rutina diaria del simple mortal. Lo agarra, pero bien agarrado, ¿eh? Le mete una patada, le da una voltereta, lo empuja, lo convierte y lo transforma en un día acojonantemente fantástico para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Ya tenemos sirviendo el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, informando de que ya está Naya a la escucha, pero primeramente vamos a saludar, como siempre, como mandan los cánones, a Roxa Rosaez. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestra realizadora de moda, que hoy nos ha puesto para abrir el programa esta canción de una banda muy favorita suya, como son los Camelot. ¡Ay, los Camelot! Este tema que escuchas se llama Vespertino. Las horas vespertinas no son las de la mañana. Sí, son pues entonces, de la... entonces dedicado para toda la gente que se está despertando con Pequeño Ternasco al otro lado del charco. O si no están escuchando al punto de la mañana en el podcast, dedicado también. Si no estás escuchando al punto de la mañana vía podcast, dedicado también para ti. Es un tema con título y con subtítulo, porque se llama Vespertine, My Crimson Bride. Mi novia carmesí. Qué cursi, carmesí. Y bueno, que este disco ya lo han sacado hace mucho. Pues sí, efectivamente. Es de mitad de 2018 el último trabajo de los Camelot, este Shadow Theory. Pero es que claro, vienen de gira europea con las buenas temperaturas, estas temperaturas primaverales que estamos gozando ya aquí en el viejo continente, y de alguna manera lo tienen que anunciar. Pues sacan nuevo single, que es este tema que escuchas. Mira. Javi Truman, que ya está. El amigo Diego también. Itziar, puntual como siempre. Nacho Iruña. Eo, Eli Creator, ¿qué pasa? El amigo Des, Dani, nuestro compañero del programa La Fauna de Radio Enlace, que también está a la escucha. Silvia desde Galicia. Jorge Benítez, que acaba de enchufar el aparato. Jorge Lluvero, también lo tenemos por ahí. Ya les ha molado lo del carmesí ya. Y nos vamos directamente a por la primera sección del programa, la noticia tonta que nos trae Roxa Rosa, ¿eh? El presidente mexicano solicita por carta al rey de Españistán y al papa que pidan perdón por la conquista de México. Eso es exactamente la reacción que han tenido tanto el rey de Españistán como el papa cuando les ha llegado la carta. Pues no tiene ni fe el amigo Andrés Manuel López Obrador, más conocido en redes sociales como AMLO. AMLO, que es el nuevo presidente mexicano, que como os contamos, pues hizo llegar la petición a través de dos cartas, según confirmó él mismo, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook. O sea, mandó las cartas y luego hizo el vídeo en Facebook, para que se enteren bien enterados, que hay que pedir perdón. Que yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esta iniciativa. Lo que pasa es que no va a suceder. No va a suceder, vamos, ni hartos de grifa. Te piden perdón esa caterva de malnacidos. Bueno, cuenta AMLO. Envié una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, dijo el presidente. Hubo matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz, efectivamente. Y con los trabucos. Si hubiese sido con la espada, probablemente igual no se os hubiera conquistado. El gobierno de España respondió con un comunicado en el que lamentó que la carta se hubiera hecho pública y afirma rechazar con toda firmeza su contenido. Ahí los tienes, ¿eh? Les ha salido la vena imperialista rápidamente con la carta a la zarzuela. Y el Vaticano no ha dicho ni pío, eso directamente nada. ¿Dónde va este? Pero que se ha creído el muchacho este, que por llegar al presidente va aquí a conseguir que la iglesia, que estaba antes que España y que México, sucumba a pedir perdón por nada. Pues no son los curas. Por otra parte, López Obrador también pedirá perdón, o sea que va a predicar con el ejemplo, en el año 2021. Y dices, ¿y por qué no lo pide ahora? Pues bueno, porque en el año 2021 se cumplen cinco siglos de la caída de Tenochtitlán, ¿vale? Porque dice que después de esto hubo mucha represión a los pueblos originarios. O sea que desde México también se les ha seguido atizando a los indígenas, a los nativos, ¿eh? Así que, bueno, por lo menos el tipo, aunque se haya metido en una misión absolutamente imposible, por lo menos predica con el ejemplo y será él el primero en pedir perdón en nombre del pueblo mexicano y de todas las gobernaciones que ha habido hasta ahora, que por cierto, si la gobernación de Españistán nos parece corrupta, al lado de la de México es una mera broma. Bueno, el amigo Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, que se ha erigido en el elegido. O lo que es lo mismo, pero en inglés, The Chosen One. The Chosen One, que es el tema que ya estás escuchando y que es la canta que da nombre al quinto álbum de la banda metalcore progresivo italiana The Strange. Y como principal característica de esta canta y de este nuevo álbum de los italianos, deciros que han sido los propios fans los que han elegido el nombre de El Elegido, valga la redundancia, para este quinto trabajo de los italianos, de los The Strange, The Chosen One, sonando ya aquí en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, por AsaltoMataRadioRock.com, tu podcast en riguroso directo desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Saludamos también a Locupi, que nos hace saber que ya está escuchando, que ya está la escucha. Y bueno, la primera noticia ha levantado ya debate en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Parece ser que hay opiniones a favor y en contra. En fin, pues oye, ahí os lo dejo discutiendo, porque me parece que si me pongo a leer esto no escuchamos la canción, ¿eh? Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viaje. No voy a leer todo lo que estáis poniendo, pero antes de continuar con el ¿sabías qué? Sí que voy a dar mi opinión. Primero, punto uno. Me parece que es una medida claramente efectista por parte del presidente mexicano. Punto dos. A mí no me parece que sea lo mismo que una institución como la monarquía española y otra institución como lo es la iglesia tenga que pedir perdón. No es para nada lo mismo que tener que pedir perdón porque tu tatarabuelo haya matado a alguien. No estamos hablando de lo mismo, eso es una cosa personal. Y estamos hablando de dos instituciones que a base de sangre, expolio y torturas están donde están. Y parece que se nos olvida, ¿eh? Los Borbones... han sido siempre unas tocacojones. Y la iglesia, no te digo nada. Así que como instituciones, a mí me parecería un buen punto que pidieran como mínimo perdón, que otra cosa no les iba a pasar. Y ya digo, no me parece que sea para nada lo mismo que pedir perdón una persona, un particular, por algo que ha hecho un familiar antiguo suyo hace años. No creo que sea el mismo caso. Es un perdón institucional, no un perdón personal, ni tratar de echar la culpa a nadie en concreto. Pero vamos, para mí, monarquía e iglesia, culpables 100%. ¿Por qué está sonando el Overkill? ¿Sabías que el domingo se cumplieron 40 años de este disco? Pues sí, sí, el pasado domingo era 24 de marzo y un 24 de marzo precisamente, pero del año 1979 vio la luz el segundo trabajo de Motorhead, Overkill, a través de Bronze Records, un disco que llegó a alcanzar el número 24 en las listas de éxitos británicas. Se cumplen nada más y nada menos que 40 años de uno de los álbumes más icónicos de la banda, ya no solo por algunas de sus canciones como Overkill o No Class, que marcaron una época, sino por haber sido, en parte, precursores del thrash metal, según los entendidos, claro. Más datos interesantes de este Overkill en este 40 aniversario. El disco se grabó en los estudios Roundhouse de Londres en tan solo 2 semanas, comprendidas entre la última de diciembre y la de enero de diciembre de 1978 y la de primera de enero de 1979. Vamos, que se pasaron la Navidad, se comieron los turrones en el estudio, el amigo Lemmy y compañía. Seis de las canciones de este álbum se pueden encontrar en casi todos los repertorios de los Motorhead en directo hasta que llegaron a su final. Y este particular patrón de batería usado en la canción que da el nombre al disco se creó por accidente cuando Phil Filthy Animal estaba haciendo loco con la batería en el local de ensayo. Cuenta la leyenda que Lemmy y Eddie entraron justo en ese momento y le dijeron que continuara tocando. Entre otros, Lars Ulrich de Metallica y Dave Lombardo de Slayer han reconocido en numerosas ocasiones que ese disco les marcó definitivamente por la forma en que sonaba la batería y les llevó a tratar de incorporar esa manera de tocar para su propio estilo. Gracias a este álbum, en la gira de presentación, el grupo pasó de tocar en pequeños clubs a grandes salas. Overkill alcanzó el 1,000,000 de copias vendidas a finales del año 79 y actualmente sigue estando en casi todas las listas de los mejores discos de heavy metal de la historia. Y para finalizar esta pequeña review que nos estamos marcando en este Sabías Qué, con motivo del 40 aniversario del disco Overkill, decir que, por desgracia, los 3 miembros originales que grabaron ese disco pues ya han pasado a mejor vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Rosa Rosae? Pues como hemos estado hablando encima de la canción, lo que vamos a hacer es ponerla enterita y verdadera otra vez para disfrutarla como se merece. ¡40 aniversario del Overkill y lo estás celebrando aquí con tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco! Que si sé que hay un favorito entre los favoritos, ese es Lemmy y su banda Motorhead. Overkill, overkill, overkill. No sé estar sin interrumpir, ¿eh? Saludamos a José Víctor Muerte, que también se acaba de incorporar. En buena hora, compañero. Y me ha parecido también que estaba Saruca, no sé si en el chat o escuchando. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, vamos ahora no por una canción favorita, sino por una recomendación que a la vez es novedad. Por eso es la que abre nuestro bloque, nuestro segmento de más novedades. Ya que nuestro pequeño Tornasco Esteban nos manda lo nuevo de la formación costarricense Dream of Fire. Banda formada principalmente por exmiembros de otras bandas extremas de metal del metal de Costa Rica. Evidentemente este proyecto está mucho más orientado hacia el stoner y esto que escuchas se llama Gasoline y es el primer sencillo del segundo trabajo de esta banda titulado Dust and Shadow. Aquí la tribu Tornasca aportando siempre información. Hoy es el 71 cumpleaños de Steven Tyler, cantante de los Aerosmith. Bueno, pues hemos celebrado el cumpleaños del disco de los Motorhead. ¡Hala! ¡Hala! andanda que bufanda. Una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos con una tontería como esta? La cortamos. This one goes for the activists. This one goes for the militants. Y mientras pegamos un brinco desde Costa Rica hasta Brasil, aprovechamos para saludar a nuestro compañero Juanso desde Iruña. Raise your fire. Y al igual que nos dicen las Nervosa en esta canción, le decimos que levante su puño. Raise Your Fist, nuevo single extraído del último trabajo de las brasileiras más cañeras, de ese Downfall of Mankind, que bueno, ya es del 2018, pero que en este 2019, para no mostrarse inactivas en cuanto a novedades se refiere, pues lanzan este Raise Your Fist para el goce y disfrute de toda la peña. Por cierto, su versión videoclip está grabada en directo. Parece ser que los chicos estos de Costa Rica han gustado entre la tribu Ternasca, tanto Lokis como Jorge Lluvero y Jorge Benítez y Silvia, destacan que suenan muy bien. A ver si os gusta también las Nervosa, una auténtica maravilla. Como no lo tenía en la escaleta, casi se me olvida. Como hace tiempo que no hacemos reuniones ternascas, os voy a proponer, aprovechando que os tengo aquí a un buen montón, os voy a hacer una proposición indecente. Un viaje a la demencia y directo a la locura. Porque locura, locurón es el que me ha dado a mí. La suerte y el destino han marcado mi camino. Vamos a armar un pedazo festival el día 25 de mayo en Madrid que se va a cagar la perra. Caer, 12 horas de Radio Rock en directo desde la Sala Gruta 77. No os voy a adelantar mucho más. Más que es que no me puedo parar. El momento que abro la boca. ¡Ay! Que vamos a estar ahí 10 programas de Asalto Mata Radio Rock, de los de Madrid, evidentemente, incluso Dolores Zaragoza, porque va a estar el Menda Lerenda y también el Maestro Armero, junto a 8 programas más de los de Madrid, de los 22 que tenemos. Pero bueno, realmente van a estar todos, ¿eh? Vamos a estar ahí todo el mogollón que hay en la capital. Por supuesto, estáis invitadas e invitados a apuntaros ya en rojo en el calendario el 25 de mayo, sábado 25 de mayo. Pero a lo que voy, ese festival todavía no tiene nombre. Así que os voy a encargar, tanto ahora como en directo, luego en los comentarios o vía WhatsApp cuando se os ocurra, que penséis en un nombre para este evento. Os doy más detalles para que entendáis lo que es la idea, ¿vale? 12 horas de radio en directo, 11 bandas actuando en directo, 10 de ellas haciendo pequeños showcase de 20 minutos, o sea, pequeñas actuaciones de 20 minutos, entrevista y actuación, y luego fiesta final, plato fuerte con Miss Octubre. Esto, evidentemente, es información exclusiva para pequeños y pequeñas ternascas. Y vamos a hacer, aprovechando que tenemos todavía colgando por ahí el sorteo del último disco de los Miss Octubre. Rota mi armadura. Me mandáis nombres del evento, ¿vale? Y el que resulte ganador, para él o para ella, ganador o ganadora, ese disco de los Miss Octubre, ¿va? Hay que ponerle un nombre. Es imprescindible. Se lo iba a poner yo, pero me ha parecido una buena idea que la tribu Ternasca colabore en una de esas guapas iniciativas que hacemos desde esta tribu. ...25 de mayo, Madrid... ...12 horas de Radio Rock en directo... ...11 bandas... ...tocando ahí delante de todo el personal... ...que se dé cita... ...va a ser tremendo, necesita un nombre... ...se lo pones tú... Lo dicho, quien dé con el nombre que nos resulte más adecuado, más chocante, más impactante o más loco, pues evidentemente será ese el nombre que se le ponga al evento, y la persona que haya discurrido ese título para este festival, para esta fiesta ternasca, pues lo dicho. Bueno, que es una fiesta de Asalto Mata Radio Rock, ¿eh? No incluyáis mucho ternasco, porque si no, se nos va el leitmotiv del evento, ¿vale? Le ponéis su nombre y quien gane se llevará ese disco de los Miss Octubre, ¡va! La de nombres que están saliendo ya, venga, me los voy a ir guardando todos, vosotros seguir escribiendo, ¿eh? Necesito algo muy ocurrente, impactante, que mole mucho para titular este pedazo de fiesta de la Radio Rock el próximo 25 de mayo en Madrid. Y lo que tenemos ahora mismo ya en directo son a los Orion Child. De Costa Rica a Brasil y de Brasil a Euskadi. con este tema llamado Nuclear Horizons, que es el adelanto de lo que será el tercer trabajo de esta formación vasca de Dark Power Metal. Ese nuevo trabajo llevará por título Continuum Fracture y saldrá este viernes. Os voy a aconsejar, todos los nombres con Fest, eliminarlo. Vamos a buscar algo más original, venga. Hay que destacar Asalto Mata Radio Rock, hay que destacar que es un evento en directo de todos los programas de Radio Madrid. Hay que destacar eso, es que lo de FES es muy manido ya, ¿no? Venga, venga, exprimir un poco el limón, vamos a sacar un hombre guapo, va. Asalto Mata Rock.com. Ahí va, que me está aquí, menos mal que tengo a la realizadora atenta, que se nos está yendo el vino en catas. Vamos a ir rápidamente a por las bizarradas. Se van sin botín por ir a robar demasiado temprano. Son realmente profesionales. Fenomenal, vamos. En torno a las 8:30 de ayer, esto creo que nos lo mandó Gina. Después de un alunizaje, los atacadores entraron en el banco, donde se encontraban dos empleados y golpearon a uno de ellos, al que además han herido con arma blanca, según ha informado la delegación del gobierno en Extremadura. Sí, efectivamente, esta noticia nos ha venido en esta pequeña terrasca Gina. Los ladrones se dieron a la fuga en un vehículo sin llevarse ningún botín, porque se conoce el blindado que lleva el dinero a la pequeña sucursal bancaria, todavía no había llegado. Joder, pues vaya listos. Ostras, macho. Que vaya plan más elaborado, ¿eh? Venga, vamos a atacar. De esto que le sentaría prisa. Los nervios por la noche. Ya es la hora, ya es la hora. Que no. Ya es la hora, ya es la hora. Que todavía no. Cansado. Ahora venga, vamos a atacar ya. Bueno, el caso es que lo único que ha conseguido ha sido dejar malherido al director de la sucursal y no llevarse ni un puto euro. Supongo que no tardarán en, con lo habilidosos que son, no tardarán en ser detenidos. Así que son dos claros ejemplos para una proposición para el castigo. He tenido hiladas mejores, lo he de reconocer. Purpose for Pain es el tema que estás escuchando. Y es el tema adelanto del cuarto trabajo en solitario de Scott Stapp. Este cuarto trabajo del cantante de Creed y Art of Anarchy, este cuarto trabajo solitario, se titula The Space Between the Shadows, el espacio entre las sombras, y estará disponible en julio. Pero aquí tienes ya el primer adelanto de ese trabajo, Purpose for Pain, Scott Stapp, sonando en Pequeño Tanasco. From the abyss, screamed so many nights, not going out like this. I shut every door but the right one. I fought the devil and he won. There's gotta be. Dice lo Goofy que de todos modos tampoco le habrán venido tan mal las hostias al director del banco. Mira, estoy de acuerdo contigo. Pero no creo que le hayan venido muy bien, ciertamente. A nivel personal, seguro que no. Ahora, que si le sirve para espabilar y cambiar de trabajo, bien, bien dadas habrán estado. Life is insane. Gotta turn this around. A ver, esa inventiva de la tribu de Nazca. Mira que doy por desierto el premio, ¿eh? Turn this around and find the purpose for pain. The Ron. Venga, vamos con la siguiente bizarrada. Roxa Rosae, por favor. Un joven droga a sus compañeros de trabajo porque estaban demasiado tensos. ¡Ya no joda más! Ay, esta noticia también ha venido en la tribu Terrasca, así que lo agradezco así en general porque no recuerdo quién puso el titular. Que me los tenéis que mandar a mi WhatsApp personal, que si los ponéis en común ya no son sorpresa. Y además se me traspapelan y luego no me acuerdo quién los ha mandado. Bueno, Enterprise Rent-A-Car llamó a la policía después de que el gerente les dijera que dos empleados tuvieron que ser llevados rápidamente al hospital porque alguien puso algo en su agua. El gerente le dijo a la policía que vio al sospechoso jugando con dos botellas pertenecientes a dos empleados, una mujer de 24 años y un hombre de 23. Después de eso, ambos empleados comenzaron a sentirse mal, por los que fueron trasladados al Mercy Hospital South en Missouri. Una vez retenido el sospechoso, cuando se le preguntó sobre el incidente, el acusado de 19 años... ¡19 años! Esto explica muchas cosas. Le dijo a las autoridades que su compañero de trabajo estaban demasiado tensos y que necesitaban tener mejor energía. Claro, es que hay que relajarse un poquito más en el trabajo. No hay que dejarse llevar por tantos estímulos ni por el estrés. Un poquito de esto que tengo aquí y va todo mejor, agente. Bueno, el muchacho ha sido puesto en libertad, pero lo que ya no va a poder es seguir más trabajando en la empresa esta de alquiler de coches es que lo que es la tontería de la juventud, Igual hasta lo hizo con buena intención el hijo puta. Seguro que es que decir. con toda su inocencia, claro. No, o igual es un cabrón redomado desde que levantaba un metro del suelo. También podría ser. Bueno, el caso es que seguro que el muchacho este se presenta diciendo: problema es mi segundo apellido. Trouble is your middle name. Nuevo sencillo de esa grande, grande, grande banda que son White Snake. Memories of broken dreams only make me sad. De Javi Truman, que a la gente esta le han echado droga en el speed. Bueno, este Trouble is my your middle name es el segundo single extraído del álbum 40 aniversario de Mr. Coverdale y su banda, ese disco titulado Flesh and Blood y que tanto, tanto os gusta. Esteban, que pregunta que si es demasiado tarde, que ya llegó. Pues hombre, tú has echado un cálculo. Quedan como 7 minutos, colega. Echa cuentas. Y la canción que nos has propuesto sonó hace rato. Pero bueno, ya la escucharás en el podcast. Definitivamente se nos ha echado el tiempo encima, así que hoy ni Burning Bridges, ni a la cascala, ni nada de nada. Bueno, a cascarla sí que va a haber, pero el que os mandamos nosotros diariamente. La balada para el final, que hoy además de balada es recontraversión. Half my heart filled up with ice to avoid its breaking twice. Thanks to you. Y las orejas más avezadas ya habrán detectado que se trata de A Tale That Wasn't Right, ese tema de los Helloween, de las calabazas, que aparecía como corte número 5 del Keeper of the Seven Keys, Juan. El Juan, el 1. Bueno, pues esta versión la llevan a cabo la gente de Witherfall, que es una banda compuesta por miembros de Iced Earth y Sanctuary, y que sale en el EP que acaban de sacar el pasado 22 de marzo como uno de los, como uno de sus temas integrantes. Bueno, vamos a darle un poco más de oportunidad y de continuidad al concurso. Os propongo que continuéis a lo largo del día pensando un nombre para ese evento del día 25 de mayo, esas 12 horas de Radio Rock en directo con Asalto Mata Radio Rock, desde el Grupo 77 en Madrid, el 25 de mayo, insisto, y me lo podéis mandar por WhatsApp, ahí en el grupo de Pequeño Ternasco, o a mi WhatsApp particular, o en los comentarios que van a se pueden poner al final de del artículo donde que os mando cada día con el podcast, pues al final de esa página hay un lugar para dejar comentarios. Ahí también podéis poner el nombre que os gustaría que tuviera ese festival y del que más me guste, pues ganará ese disco de los Beast Octubre, ¿ok? Y nos despedimos ya, que no nos da tiempo más. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, conminándoos a que sigáis descubriendo ese nombre para el evento y recordándoos que si estáis en vuestra casa, medio dormidos, en el metro, en el bus, aburridos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante, sácate rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, a ver quién gana ese concurso.